Y ya estamos aquí, son las 12:15 en la Ciudad de México y en todo el país, o casi en todo, porque hay un uso horario diferente en algunos estados. Pero mandamos un gran saludo a toda aquella gente que se conecta al rock en nuestro idioma, al rock en español. Es ya mucha la historia que se ha tejido a lo largo de esta vida que tiene que ver con el rock. Toda esta cultura, toda esta historia que se mezcla con la música y que ha logrado crear un frente muy importante. Este programa está dedicado a eso, se llama Nuestro Rock y pasa todos los jueves en vivo a las 12 del día. Y bueno, vamos a tener mucha información. Estamos realmente muy contentos con lo que tenemos que anunciarles. Primeramente, ya no vamos a tener una repetición del programa hoy a las 12 de la noche. Eso podría parecer malo, pero no lo es, porque vamos a tener ya una nube en donde vamos a tener todos los programas a disposición de ustedes, los tres que ya llevamos, para que los escuchen en el momento que quieran. Así es que estén muy pendientes de la página de Radio Independiente y también en la página de Facebook de Nuestro Rock Radio, que es Facebook / Nuestro Rock Radio. Ahí podemos estar en comunicación, ahí vamos a poner las ligas para que ustedes escuchen este programa cuando puedan y cuando quieran y las veces que quieran. Y también en la página de Radio Independiente, la radio 100% interactiva, estará esta liga www.radioindependiente.info y obviamente en la página de Facebook también de Radio Independiente, ahí estarán las ligas para escuchar los programas. Con este son tres ya los programas de Nuestro Rock Radio y vamos a seguirles dando las noticias buenas que tenemos. Realmente estamos muy agradecidos con la respuesta que hemos tenido y esto nos lleva a crecer, nos lleva a aumentar el volumen de lo que vamos a estar presentando de rock en español aquí en Radio Independiente. Ya les contaremos, pero vamos con música. Vamos a ir hasta el año de 1985 a escuchar una canción tomada de uno de los mejores discos que produjo Miguel Ríos, el gran patriarca del rock en español. Y vean que ser uno de los mejores discos de Miguel Ríos no es poca cosa, porque tiene una discografía muy extensa, pero este disco llamado La Encrucijada de 1985 es realmente una obra maestra. Y de ahí vamos a escuchar la canción El Rock No Tiene la Culpa. La vamos a ligar con el más reciente sencillo del disco nuevecito o casi nuevecito de los Daniels, titulado Amanecer. Esta banda con integrantes del Estado de México, de algunas otras zonas, que ha logrado ir caminando, ha logrado ya una popularidad muy interesante. Hablaremos un poco más de ellos después de que escuchemos también la canción Tiro de Gracia. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nuestro Rock Radio. Regresamos a nuestro Rock Radio, escuchamos a Miguel Ríos con El Rock No Tiene la Culpa, del disco La Encrucijada de 1985, y después algo nuevo, algo muy reciente del año 2003, de este disco, ya que es el cuarto del grupo Los Daniels, la canción Tiro de Gracia. Yo creo que es un disco bastante decente. Hay gente que se ha resistido un poco a Los Daniels, pero yo creo que es un grupo que ha venido evolucionando, que ha logrado un sonido cada vez más consistente y han ido logrando también con ello un nivel de popularidad cada vez más interesante. Estábamos hablando, bueno, antes que nada déjenme decirle que en los controles de esta nave que ya despegó está Luis Enrique Mendoza. Muchas gracias, Luis Enrique. Y bueno, aquí en el micrófono Ricardo Bravo, y estábamos comentando de que tenemos noticias muy interesantes gracias al apoyo que ustedes nos han dado para esta aventura llamada Nuestro Rock Radio, que viene a recoger la estafeta, quizá algunos no lo sepan, de un proyecto editorial que se hizo durante mucho tiempo llamado Nuestro Rock. Era una revista que se hizo durante más de 12 años y también, bueno, espacios radiofónicos que hemos hecho, hemos realizado en Rock 101 y en Órbita, en donde de alguna manera dábamos continuidad también a este concepto de nuestro rock, y ahora revive aquí en esta, la radio web más importante de este país, Radio Independiente. Y bueno, les damos las gracias de habernos albergado aquí y estar teniendo esta respuesta con la gente, que nos permite anunciarles que la próxima semana, es decir, el próximo jueves, celebrando el primer mes de vida de nuestro Rock Radio, el espacio va a crecer a 2 horas, pero con la cosa interesante de que en la última hora, entre media hora a la última hora, va a estar dedicada a una entrevista que vamos a ir teniendo todos los jueves. Vamos a tener un invitado, y el próximo jueves tenemos a alguien que realmente es un protagonista muy importante de lo que ha sido la historia del rock en este país. No les podemos decir todavía quién, pero esténse muy al pendiente de las páginas de Radio Independiente, de la página de Facebook de Nuestro Rock Radio, que ya les dijimos es Facebook / Nuestro Rock Radio. Ahí yo creo que hoy mismo vamos a estar anunciando quién será ese personaje que estará con nosotros el próximo jueves a las 12 del día, aquí en vivo en la cabina de Radio Independiente. Y también decirles que una vez que terminemos de 12 a 2 con esta media hora que estamos agregando con la entrevista, aunque ojo, la entrevista va a empezar desde un poco antes de que se cumpla las 12 y media, digo perdón, la 1 y media, vamos a tener de 2 a 4 un bloque ya fijo todos los jueves de canciones que van a mezclar estos nuevos sencillos de los grupos que vienen empujando la escena en estos momentos, combinados con grandes clásicos del rock en español. Ese bloque irá de las 2 de la tarde a las 4, es decir, de las 12 del día a las 4 de la tarde, un bloque de 4 horas de rock según nuestra cultura, de nuestro rock radio, en esta alianza con Radio Independiente, que promete muchas más cosas, y es que no se despeguen todos los amantes de este género. Y bueno, vamos a continuar con música. Vamos a ir ahora nos vamos a trasladar hasta 1990, cuando el boom del rock en español estaba creciendo, después de haber explotado por ahí de finales del 86, sobre todo en 87, y ya era el momento de que grupos mexicanos tomaran un protagonismo, y entonces aparecieron grupos como Los Amantes de Lola, que habían ganado un concurso que organizaron justamente los creadores del proyecto de Rock en tu Idioma. La disquera RCA Ariola organiza un concurso, y en ese concurso el ganador es Los Amantes de Lola. Les graban un disco, tarda un poco en salir, pero finalmente en 1990 es lanzado el primer sencillo de este disco y logra un éxito bastante interesante de esta banda originaria de la Ciudad de México. Lo vamos a ligar con otro capitalino, que es Liber Teherán, un ex integrante del grupo Los de Abajo, con su más reciente producción, que es un disco producido ni más ni menos que por Quique Rangel de Café Tacuba. El primer sencillo se llama No te vayas. Esto es Nuestro Rock Radio. Puedo pensar, pero sabes jamás. Cierro los ojos. Rock según nuestra cultura. Estaba yendo loca. se queda en casa a dormir. Ahora extraño tus gritos a las 7 de la mañana. Y día a día te llevo al caserse a la cama. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra rock cultura. Según nuestra cultura. Esto que escuchamos fue No te vayas, del más reciente disco de Liber Teherán, un talento realmente digno de tomarse mucho en cuenta. Este disco del año 2013, o sea, es un disco nuevecito, este que fuera el alma de los de abajo, y ahora producido por Quique Rangel de Café Tacuba. Antes escuchamos un clásico del rock mexicano, Los Amantes de Lola con Mamá, de su álbum debut, Los Amantes de Lola. Entonces, ya les decíamos que tenemos esta celebración de un mes de nuestro rock con este crecimiento a un bloque prácticamente de 4 horas, iniciando con el programa tal y como lo hemos venido haciendo a las 12 del día hasta por ahí de la 1:30. Poco antes empezaremos una entrevista con personajes importantes de la escena del rock en español, y esta entrevista empezará un poco antes de la 1:30 y terminará a las 2 de la tarde. De 2 a 4 empieza un bloque de canciones recientes, de sencillos, de producciones 2013, algo muy muy actual, combinado con grandes clásicos del rock en español, un poco lo que hacemos en el programa, pero trasladado ya a una barra programática de 2 a 4 de la tarde. Entonces tenemos este bloque todos los jueves de las 12 del día a las 4 de la tarde. A partir del próximo jueves tendremos esto, y bueno, también todos aquellos que quieran escuchar los programas que hemos hecho hasta ahora, comentábamos que a partir de hoy mismo estaremos poniendo las ligas ya de la nube, en donde estará tanto el programa 1, el 2, como este tercer programa de nuestro Rock Radio. Entonces, queremos mandar un saludo en esta, la radio 100% interactiva, a Luca Alquicira, que siempre nos está escuchando y es un seguidor, un melómano del rock en español, al igual que Eduardo Mendoza. Muchos saludos a la gente que se está reportando ya aquí a través de la página. A través también nos pueden mandar sugerencias, nos pueden mandar comentarios, y obviamente también, si ustedes conocen una banda, quieren recomendárnosla o tienen una banda, pueden hacerlo también en el correo electrónico, que es nuestrorockradio@hotmail.com. Vamos con más música. Vamos a ir ahora con un proyecto interesantísimo que se llama Bajo Fondo. Hablaremos un poquito más a la vuelta, pero vamos a escuchar una canción en este bloque de su disco Mar Dulce del año 2007, en donde entre otras colaboraciones viene esta con Gustavo Cerati. La canción se llama El Mareo. Lo vamos a ligar con otra canción clásica de los 80s, ahora con el grupo Presuntos Implicados. La canción se llama En la Oscuridad, del disco De Sol a Sol. Este grupo, originario de un poblado muy cercano de Valencia, aunque la mayoría de la gente los ubica como de esa ciudad. Entonces ahí vamos con este bloque de nuestro Rock Radio. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Escuchamos En la Oscuridad con Presuntos Implicados, un disco muy muy recomendable con el que ellos se dieron a conocer aquí en México, llamado De Sol a Sol, donde venía esta canción, el año 1987, directamente desde Valencia, España. Antes escuchamos a Gustavo Cerati colaborando con Bajo Fondo, un proyecto interesantísimo que mezcla el tango con la música electrónica, ritmos más contemporáneos, y es un proyecto que fue creado por Juan Campodónico, que conocimos como integrante del Peyote Asesino, que pronto pondremos algo por acá, un grupo uruguayo, junto a Gustavo Santaolalla, una leyenda en cuanto al rock argentino, como parte de grupos, luego como productor también, y siendo muy importante también en el rock mexicano, produciendo a gente como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas, en fin, un gran talento. Y este proyecto, por cierto, se estará presentando en la Ciudad de México el próximo día 3 de noviembre, muy recomendable realmente, obviamente no es exactamente rock, mezcla algunas pequeñas texturas de rock, muchas cuestiones de música electrónica y sobre todo esta versión nueva de lo que se puede llamar un tango contemporáneo. Ese es básicamente lo que es este espectáculo, muy muy recomendable, se estará presentando el día 3 de noviembre aquí muy muy cerca de donde está la sede de Radio Independiente, que estamos aquí en la colonia Roma Condesa. Estará presentándose aquí en el Plaza Condesa este proyecto de Bajo Fondo. Y bueno, queremos agradecer los saludos, estos comentarios positivos que nos hace Eduardo Mendoza, Zetzet Galactic, Efraín Miscoatlzin y pues la gente que está reportándose aquí en las páginas, en los medios de comunicación, también a José Ángel Gómez Perches y a Mario Cruz, que nos hacen comentarios y nos están apoyando aquí en esta, nos están haciendo, marcando su presencia en este programa de Nuestro Rock Radio. Vamos a continuar ahora con un bloque que presenta el más reciente sencillo de Andrés Calamaro, otro pilar importantísimo del rock argentino de los años recientes, exintegrante de los Abuelos de la Nada, y luego en su estadía en España, exintegrante también del grupo Los Rodríguez, que tenía miembros españoles y argentinos. Vamos a escuchar el más reciente sencillo de su disco Bohemio, es decir, el primero, es el disco que abre este disco, en donde el productor fue ni más ni menos que Cachorro López, que produjo entre otros grupos a Caifanes, produjo a Julieta Venegas y fue integrante del SAS de Miguel Mateos. Vamos a escuchar la canción Cuando No Estás, inmediatamente después una canción de los 90, arrancaba la carrera ni más ni menos que del grupo capitalino La Gusana Ciega, con esta canción llamada La Canción a Merlina, de 1996. Esto es Nuestro Rock Radio. Pero saben jamás. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Me pasa

Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Regresamos a Nuestro Rock Radio. Escuchamos a La Gusana Ciega con Merlina, la canción a Merlina de 1996, el álbum debut de La Gusana Ciega. Y además, para los que ya se quieran clavar un poquito más, también fue el debut de una disquera que hoy por hoy es una de las más importantes que hay en el panorama del rock mexicano, llamado Discos Intolerancia. Así es que todo esto arranca en 1996. Hoy dos sólidos personajes o dos sólidas figuras dentro del rock mexicano, por un lado La Gusana Ciega y por otro Discos Intolerancia, arrancaban allá en aquel lejano año, con este sonido que todavía tenía esos resabios de grunge, porque los que no lo sepan, La Gusana Ciega empezó como un grupo de grunge que después fue mutando su sonido hasta volverse algo un poco más melódico, hasta llegar a lo que está haciendo ahora, que también está muy bien hecho, pero digamos que tenía estos orígenes un tanto más ácidos, un tanto más densos. También escuchamos a Andrés Calamaro con Cuando No Estás, de su nuevo disco Bohemio, editado este 2013, producido en mancuerna con el mismísimo Cachorro López. Así es que yo creo que lograron, como no se podía esperar menos de Andrés Calamaro, un disco que no tiene desperdicio, y eso que son solamente 10 tracks. Mandamos saludos en esta, la radio 100% interactiva, radio independiente, en donde estábamos haciendo nuestro rock desde hace 3 semanas, a Francisco de Vía Dolorosa, a Juan Alberto Garnica, a nuestros hermanos de Alternativo Mexicano, también les mandamos un gran saludo, al Pillo, a Claudia Abigail, a Lup Garuk, a Kenny Lin y a Lucía Campanita. A todos ellos les mandamos un saludo por estarnos escuchando en este programa, y bueno, los esperamos también el próximo jueves en esta especie de festejo de un mes, en donde estaremos expandiendo este proyecto a prácticamente 4 horas, como ya les decíamos, iniciando a las 12, de 12 a 1 y media con el programa normal de Nuestro Rock Radio. Un poquito antes de que termine el programa, y estaremos iniciando con una entrevista con un importante personaje del rock mexicano, que hoy mismo en la tarde, a través de la página de Radio Independiente y del Facebook de Nuestro Rock Radio, estaremos dando a conocer quién será ese invitado que estará con nosotros. Con él estaremos un poco antes de 1:30 hasta las 2, y de 2 a 4 un bloque en donde se estarán mezclando canciones nuevas, en donde les pondremos quiénes son esos artistas, qué canciones están presentando, junto con grandes clásicos del rock en español. Y agárrense, porque esto es solo el comienzo de varias cosas que vamos a estar haciendo, cosas muy muy interesantes que van a estar ocurriendo en esta alianza de Radio Independiente con Nuestro Rock Radio. Vamos con más música. Vamos a ir ahora con un bloque que va a tener también una canción muy nueva, una canción reciente, el segundo álbum del grupo Le Barón, es su tercera grabación, si tomamos en cuenta aquel EP debut del año 2007, en donde realmente venían con una fuerza impresionante. No han logrado a lo mejor el eco, la repercusión que muchos creíamos que iban a tener a partir de ese álbum, de ese EP debut del 2007, pero creo que los dos álbumes que han editado desde entonces tienen un buen nivel de calidad, y yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que Le Barón logre ya un impacto mucho mayor en los seguidores del rock en español. Vamos a poner la canción que inaugura este su nuevo disco. La canción se llama Celebrar, y lo vamos a ligar con un recuerdo del año 2001, del cuando entraba en este nuevo siglo la avanzada regia, con Kinky al frente, el álbum debut de este grupo. La canción se llama Sound Da Mi Primer Amor. Esto es Nuestro Rock Radio. Puedo pensar, pero sabes jamás. Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero sabes jamás. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Thank you. mente donde colocar el presente presente que traigo en la mano derecha y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor. O pasión, confusión o temor, o una copa de vino o un ramo de flor, o una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa y acabe diciendo por siempre. La noche entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de besos, por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta. Y que toca una nota en tu labio de abajo y las otras se me quedan en la punta de la lengua. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Escuchamos a Kinky cuando es la 1:00 p.m. con 14 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en la zona de la Roma Condesa, que se ha vuelto uno de los puntos más importantes en lo que se refiere a la cultura alternativa, a la cultura tradicional. Estamos aquí muy cerca de uno de los antros que se ha vuelto de los más importantes, que es el Imperial. Y en fin, aquí hay un movimiento tremendo y nos da gusto estar transmitiendo desde acá hacia toda la República Mexicana y más allá incluso de nuestras fronteras, este concepto llamado Nuestro Rock Radio, que está ahora aquí en Radio Independiente y que estará todos los jueves a partir de las 12 del día. Escuchamos Sound de Mi Primer Amor, esa entrada a este nuevo siglo por parte de la Avanzada Regia con el grupo Kinky, una banda que mezcla de manera muy afortunada elementos del rock, del pop y de la música electrónica. Antes, Levarón con el sencillo de su disco Magnetismo Colectivo, un disco del 2013, la canción Celebrar. Estamos entrando ya a la recta final de este programa, pero no queremos dejar de agradecer todos los mensajes que nos han mandado, el hecho de obtener ya un montón de likes apenas en unas cuantas semanas en nuestra página de Nuestro Rock Radio de Facebook, en donde, como ya les decíamos, es un modo de estar en contacto, de estar en comunicación. Pueden mandarnos ahí comentarios, si quieren hacer algo un poco más personal a través del inbox. Y también lo pueden hacer de manera más directa, si quieren ya meter algunas ligas, meter algunos comentarios, meter algunas sugerencias. Hacerlo también a través del correo electrónico nuestrorockradio@hotmail.com. También pueden estar en contacto con nosotros a través de la página de Radio Independiente, que es www.radioindependiente.info. Y bueno, este proyecto ha ido creciendo. Tenemos muchas más cosas de las cuales les queremos comentar, pero realmente pues queremos ir poco a poco diciéndoles estas cosas que van a estar ocurriendo. Por lo pronto, este paso que estamos dando a formar ya un bloque de 4 horas en alianza con esta estación, con la cual nos unen lazos muy interesantes, muy importantes, ya que aquí nos hemos encontrado con amigos, con gente que teníamos muchos años de conocernos, de estar caminando en estas rutas del rock y de la música alternativa, y por eso ha sido muy grato, muy realmente nos llena de mucha alegría estar trabajando aquí en Radio Independiente en un ambiente muy tranquilo, muy ameno. Y bueno, mandamos saludos a Omar o Eduardo Amarillas y Eduardo Mendoza también, que nos mandan mensajes aquí. También a Sam Murillo, que queremos mandarle también un saludo. A Héctor Villaseñor y a Uruguita Muluk. Entre los mensajes que nos están llegando aquí a radio, a nuestro Rock Radio. Y bueno, vamos a ir a la parte final, recordándoles una vez más cómo va a estar la cosa la próxima semana. El próximo jueves a las 12 del día arrancamos con la cuarta emisión de nuestro Rock Radio. Luego, ya cerca de la 1:30, vamos a arrancar una entrevista con un personaje muy importante del rock mexicano que nos va a venir a invitar a un concierto que va a tener el próximo día viernes, es decir, de este viernes al otro, aquí muy cerca en la Colonia Condesa. Y vamos a estar escuchando un poco de un disco que editó hace un poco de tiempo. Y también después de ahí sigue un bloque de canciones de 2 a 4, en donde estaremos mezclando canciones nuevas con grandes clásicos del rock en español. Entonces llegó el momento ya de despedirnos. Estuvo Luis Enrique Mendoza en los controles. Te damos las gracias, Luis Enrique. Ricardo Bravo aquí en el micrófono. Los invitamos a que estén con nosotros. Seguimos muy al pendiente de todo lo que ustedes tengan que decirnos a través de todos estos medios de contacto que ya les dimos. Y los esperamos el próximo jueves a las 12 en este nueva etapa, en esta nueva en este nuevo camino que está siguiendo nuestro Rock Radio en diferentes modalidades, con entrevistas, con bloques de música, con un programa hablado. Y nos vamos a despedir con un grupo que realmente tuvo una vida, digamos, relativamente corta, pero eso le alcanzó para dejar una huella fuerte dentro de lo que algunos llaman rock urbano, un grupo originario de la Ciudad de México, encabezado por un personaje realmente muy interesante llamado Choluis, un compositor con una lírica muy particular. Él actualmente, ya por cuestiones de trabajo, está viviendo en España hace un tiempo. Esperemos que en alguna de estas visitas que haga a su patria lo podamos tener por acá platicando. Y vamos a recordar este disco que para muchos es el mejor que produjo y es el primero que hizo este grupo llamado Trolebús. El disco se llamaba En Sentido Contrario, es del año de 1987 y la canción se llama Barata y Descontón, un auténtico clásico y una de las mejores canciones que se han hecho en toda la historia del llamado rock urbano. Y para cerrar el programa, en contraste, nos vamos a ir con una banda de vanguardia, una banda con un sonido alternativo, indie, fuerte, interesante, una banda de Monterrey llamada 60 Tigres, que de alguna manera le da continuidad y larga vida a esta avanzada regia que parece no terminar, lo cual nos da mucho gusto que siga fortaleciéndose como un lugar en donde están surgiendo bandas, siguen surgiendo propuestas muy interesantes. Ellos están presentando un disco que se llama Animal, que muestra todo este talento que ya venían dando a conocer en diferentes antros. Y bueno, ellos también pasan mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, donde también se sienten como en casa. Y vamos a escuchar la canción Picoso, que es un sencillo de este álbum titulado Animal del año 2013. Con esto nos despedimos de esta emisión de nuestro Rock Radio. Hasta el próximo jueves. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura.